Probando, probando. Me la hago a la primera. Aquí estoy rapeando a capela. Sigo siendo el bueno y este es mi interludio. Mira cómo fluyo en el estudio. Sigo rapeando y mira cómo me lo hago. Mira, esto es la bomba. Estoy viendo cómo van esas ondas sonoras que van de junio. Mi voz va saliendo de. Mi voz va saliendo. No sé qué decir, así que bueno, voy a rapear, no tengo miedo. Me estoy manteniendo firme, siempre bien, siempre bien. Estoy manteniendo firme, lo doy todo al 100%. Tengo buenas pilas y sigo, lo doy todo al 100%. No sé qué decir, así que bueno. No sé qué decir, así que bueno. 100%. No sé qué decir, así que bueno. Me la hago a la primera, aquí estoy rapeando a capela. Sigo siendo el bueno, sigo siendo el bueno. Y este es mi interludio, mira cómo fluyo en el estudio. Sigo rapeando y mira cómo me lo hago. Y mira, esto es la bomba. Estoy viendo cómo van esas ondas sonoras que van de un ritmo, va saliendo de.